Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Chueno. Zumba la Tumba. Zumba la Tumba. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 26, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí hay una energía en el estudio de Radio Pueblo, aunque está bastante frío hoy, ¿no? Está frío, por suerte, nuestro, por lo menos por ahora, por suerte, nuestro estudio, no sé por qué, se calienta mucho, así que... Acá adentro está lindo, pero vos salís afuera y hace bastante frío. Ayer andábamos en remerita, qué sé yo, pero se viene una ola polar bastante interesante de frío. Los cambios bruscos de temperatura para esta época, o en, por lo menos en Jujuy, en lo que va del traslado hacia el invierno, hacia el otoño, perdón, suele ser muy brusco los cambios, ¿no? Sí. La diferencia de temperatura entre el día y la noche, o de una hora a otra, Sí, sí. Pero me está llamando mucho la atención la cantidad de lluvias que está... No suele llover mucho en esta época aquí en Jujuy, o tan fuerte como está lloviendo. Bueno, hubo inundaciones aquí en Jujuy. Así es, mañana hay un recital. Un recital para... también por los inundados allá en la ciudad de Palpalá, acá al lado de la capital jujeña. Bueno, la verdad que es una situación bastante preocupante, ¿no? Siempre que hay lluvia y llueve fuerte, sabemos que estamos rodeados de cerro aquí en Jujuy, digamos, baja muchísima agua y los barrios que están a la orilla de los arroyos, de los ríos, siempre sufren distintas inundaciones. Así que bueno, también desde la radio estamos acompañando y haciendo una campaña solidaria, ¿no? Para solidarizarnos con las familias. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y bueno, puede seguir todas las noticias que publicamos y también hacernos llegar alguna información a la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos con el próximo, con la próxima nota. Así es, nos vamos para La Rioja. Así es, ¿no? Vamos a hablar con la gente de la Asamblea de Chilecito. Exactamente. Que están, bueno, el rechazo, ¿no? Sabemos que desde la Asamblea de Chilecito ya han echado a 4 empresas que quisieron explotar ahí la mina en Famatina. Y bueno, y ahora nuevamente otra empresa, Sirgen, creo Sirgen. Que se llama. Ya le vamos a preguntar a Pía Silva de la Asamblea de Chilecito cómo se pronuncia. Ahora, lo interesante es que dice... el blasón de esta minera es minería amigable. Claro, ahora con el nombre te quieren... Minería amigable, siendo quieren explotar el cobre, y siendo que uno de los dueños, era de la Barrick Gold. Claro. En Se Veladero. Peleó por eso, digamos, y quiere ser amigo de la gente ahora. Ahora es minería amigable. Pero bueno, estamos en contacto con Pía Silva, de la Asamblea de Chilecito. Pía, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. Hola, buen día. Buen día. Primero esto, ¿no? ¿Cómo? Porque no pudimos encontrar cómo se pronunciaba. ¿Sirgen será? ¿O Searjen? No sé, nosotros le decimos Searjen. Ah, Sociedad perfecto. Sociedad Anónima. Vamos a nombrarla así entonces. Bueno, ¿podrías comentarnos entonces cómo se da esta nueva lucha? Bueno, sí, mira, estamos en plena activación de jornadas de actividades, de acciones, movilizaciones de todos los pueblos de acá del Valle de Famatina, porque bueno, esta empresa que ustedes nombran se presentó hace unos meses como una consultora, estuvo trabajando casa por casa aplicando una encuesta donde básicamente las preguntas eran tendenciosas respecto a megaminería. Después ellos blanquearon de que lo que estaban buscando era la percepción de la comunidad respecto a la megaminería, pero a la vez en las encuestas le pedían a la gente que presente currículum, ofrecían trabajo ya para trabajar en un emprendimiento, siendo una empresa consultora solamente. Hace 2 semanas, más o menos, y media, hacen una conferencia de prensa, inauguran un local formalmente en la ciudad de Chilecito y se presentan como empresa minera con intenciones de explorar el Famatina. Comienzan a hablar de, bueno, esto que ustedes decían, ¿no? Minería amigable, se definen ambientalistas. Se definen ambientalistas. De hecho, en un momento quisieron dar dos colegas. porque bueno, también a nosotros también nos ven como ambientalistas, cosa que siempre nos ocupamos de aclarar que no somos, y bueno, y siempre están tomando todos los discursos que hemos construido las comunidades a lo largo de estos 12 años de lucha. Entonces vienen con un discurso de una minería subterránea, sin uso de agua, sin uso de cianuro, minería para extracción de cobre. Así que bueno, esa es la nueva situación. A raíz de eso, nosotros obviamente nos autoconvocamos, como siempre, y empezamos a trabajar de nuevo de boca en boca con nuestros propios medios de comunicación. Bueno, ustedes como una radio comunitaria lo deben saber, todo autogestión, y hemos hecho una gran movilización el día 4 de abril. Bueno, ayer se manifestaron los vecinos de Famatina, hoy nos volvemos a manifestar en Chilecito. Es decir que hemos vuelto a activar otra vez a nuestras comunidades, que nunca en realidad hemos dejado de trabajar a lo largo de 12 años, porque bien, como ustedes decían, son varias las empresas que intentaron entrar a las tierras del Famatina. Claro, sí, justamente eso te quería preguntar, ¿no, Pía? Porque, digamos, son 12 años, leía una nota, digamos, son 4 empresas que pudieron expulsar, y me llama la atención, digamos, y tiene que ver justamente con esta encuesta, esta minería amigable que vos decías, ofreciendo trabajo, digamos, siempre como que están esperando que se calme un poco las cosas y vuelven a intentar, y también, digamos, es muy agradable saber, digamos, que se vuelven a organizar y que están ahí pendientes y la resistencia sigue, ¿no? Porque van a seguir intentándolo, imagino. Sí, van a seguir intentándolo, bueno, porque mientras tengamos este modelo económico a nivel mundial, lamentablemente, como dicen muchas comunidades pioneras en la lucha en Latinoamérica, maldito oro, ¿no? O malditos minerales, porque tenemos en nuestras montañas esos minerales y para este sistema eso está ahí desperdiciado. Entonces, van a intentarlo siempre. Y tenemos que sentarnos realmente a debatir, bueno, creo que mucho en el movimiento asambleario, pero también en otro tipo de organizaciones se viene hablando sobre las alternativas, la alternativa para atacar el falso mito del progreso y del desarrollo. Eso es lo que genera mayor conciencia en las comunidades, ¿no? No es el discurso ambientalista, no es el discurso conservacionista lo que genera, porque ahí uno siempre se encuentra con el tema del trabajo, que en nuestras comunidades es tan necesario. Claro. Más en estos contextos de tanta crisis, de tanta inflación, de tanta flexibilización laboral. Entonces es muy difícil realmente poder plantear que no queremos mega minería cuando sabemos que nuestros jóvenes no tienen dónde trabajar, y donde además la minera ha hecho un trabajo muy fino casa por casa, además diciendo qué tipo de salarios iba a pagar, ¿no? Que son altísimos para lo que solemos cobrar aquí en nuestras comunidades. Entonces, contra eso nosotros necesitamos realmente ponernos a pensar y profundizar nuestras miradas sobre este modelo económico, sobre este modelo de consumo, para poder realmente generar una conciencia que sea fuerte, ¿no? Que esté fortalecida. Mira, justo que estamos hablando de la cuestión de megaminería, acaba de llegar el mensaje, le agradecemos a los compañeros de Estación Sur, que el juez federal Casanelo acaba de procesar al exministro de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por el derrame de cianuro de la Barrick en la mina Veladero. Y esta contradicción, ¿no? Porque el dueño de esta empresa, uno de los socios de esta empresa, fue justamente, tenemos entendido, de la Barrick Gold en Veladero, ¿no? Claro, sí, Daniel Vera, que se presenta como el presidente de Seargent Sociedad Anónima, es un ex trabajador de Barrick Gold. Es decir, que ellos conocen muy bien el emprendimiento, conocen muy bien lo que quieren hacer acá en Famatina, porque ellos en su momento, en el 2007, cuando Valle comienza a querer trabajar en Famatina, ya hicieron tareas de exploración. Bien. Lo que se hizo ahí fue un corte por parte de las comunidades. Se habló con la empresa, se dijo que no se les iba a otorgar la licencia social. Ellos en ese momento no querían ningún... Hola, hola. Hola, hola. Parece que se cortó cortó el acceso a la mina. Este hombre además está ligado a Agua Rica, que es un mega emprendimiento. Hola, hola. Por su accionar en Catamarca, presión a los pueblos de Andalgalá, de Belén, que produjo la minera junto con el gobierno de Catamarca. Perdona, estamos teniendo. Lo que pasa es que nos está entrando otra llamada. Está entrando una llamada. Y se nos corta la comunicación. Estábamos hablando ahí con Pía Silva de la Asamblea de Chilecito, que bueno, que nos comentaba quién era uno de los socios, ¿no? Uno de los socios que se presenta como socio de la Seargen, así es. Seargen. Esta empresa, esta minera que intenta nuevamente explotar el cobre ahí en Chilecito, así que bueno, y la resistencia que están llevando a cabo ya hace 12 años desde ahí de la Asamblea de Chilecito. Y también, bueno, falta todavía, ¿no? Ojalá nos podamos volver a comunicar, porque quería preguntar, están realizando diferentes actividades. Así es. Y hoy justamente se realizaba una, así que bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente con Pía. Ahí está el productor estrella, el nuevo productor estrella, está tratando de comunicarse. Hola Pía, de nuevo, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ah, perfecto, perfecto. Bien, sí, decías. Bueno, no esto, ¿no? De que es una figurita repetida, Daniel Vera, y que bueno, que para nosotros es peligroso, porque la verdad que lo que han hecho en Catamarca es terrible, y Catamarca es tan cercano a nosotros, ¿no? Culturalmente. Aparte por las redes de resistencia que hemos generado a lo largo de estos años, son nuestros hermanos, y la verdad es que lo que nosotros estamos viendo que aquí en Famatina, con este gobierno nacional que tenemos, y que obviamente que en el extractivismo y cuando de mega minería se trata, están todos juntos, tenemos un gobierno provincial que está facilitando las cosas, un gobierno municipal acá en Chilecito que está hace rato poniendo todo el aparato a disposición de la minera y del secretario de minería de la provincia para que se construyan caminos con recursos públicos dentro de propiedades privadas para poder acceder a la mina sin ir por Famatina, porque ellos lo que quieren hacer es ingresar por acá por Chilecito porque saben que por Famatina no pueden por los cortes que ya se habían hecho. Entonces, realmente funciona todo el aparato en todos sus niveles para poder garantizar y darle vía libre a la minería, y lo que estamos viendo que en este contexto político donde hay una escalada represiva de criminalización de la protesta, lamentablemente tenemos que decirlo, hacemos responsables, ¿no? Porque a la empresa nosotros la acusamos de que ellos están rompiendo la paz social, porque de entrada nos han tratado de violentos y además de ignorantes, porque ellos son los únicos que pueden manejar un discurso científico y técnico respecto a megaminería. Pero sobre todo nos han dicho violentos, han denunciado a algunos vecinos acá de Chilecito porque les han puesto una cinta de peligro en las puertas, porque han puesto minería clausurada por el pueblo, le han puesto carteles ahí en la oficina, entonces han denunciado a vecinos de Chilecito. Esto es peligroso porque va generando como un caldo de cultivo para justificar el día de mañana el ingreso de la minera con represión. Lo sabemos que hoy las fuerzas, lamentablemente, del Estado están funcionando de esta forma y siendo usadas para esto. Así que nuestro mensaje también viene siendo la denuncia hacia el gobierno nacional, provincial, municipal, de cualquier situación que aquí se pudiera generar, porque nuestras comunidades están dispuestas a todo. Claro. Así es, bueno, justo, Pía, estábamos comentando cuando se cortó la comunicación, que están realizando diferentes actividades, ¿no? Para expresarse en contra de la explotación ahí de las empresas mineras, y hoy justamente se realiza una actividad. Claro, sí, hoy a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tomar toda la calle donde está ubicada la oficina de la empresa, Seargen, vamos a pintar murales, vamos a hacer una radio abierta, hemos convocado a artistas que siempre han estado en esta resistencia, niños, jóvenes para que todos se expresen de la forma que quieran, pero es una manifestación cultural allí en la puerta de la oficina de la empresa. La consigna sigue siendo la misma, el Famatina no se toca, queremos que se vayan, chau, se arden, y bueno, nada, no, digamos, nosotros estamos ya trabajando también en los barrios, estamos trabajando en los distritos. Es muy importante realmente volver a encontrarnos con los vecinos, no, por un lado la alegría de saber de que la conciencia y la resistencia sigue intacta, aún incluso a pesar de la necesidad de trabajar. Claro. Eso nos llena de emoción y sabemos que nuestros pueblos son dignos. Aún así creemos que, bueno, como usted decía, no van a parar. Ahora hay una gran avanzada del Gobierno Nacional para modificar la ley de glaciares. Eso implicaría darle vía libre a muchos emprendimientos, legalizar emprendimientos que están violando la ley de glaciares como Veladero. Entonces, hay una lucha que tenemos que dar como pueblo de todo el país y es para que, bueno, el extractivismo no siga encontrando la normativa para agotar la vida, ¿no? La vida que mantiene nuestras comunidades. Bien, Pía, no sé si están pensando, digamos, también porque realizaron una marcha el 6 de abril, si están pensando en otra marcha, o tienen pensado cómo van a continuar, qué otras actividades tienen por delante. Aparte, recién dijiste que ya están trabajando en los barrios, pero ¿hay otra cosa también que quieras comentar? No, bueno, por ahora eso. Nosotros también estamos formando parte de una instancia provincial de asambleas. Seguramente también nos vamos a encontrar con asambleas de toda la provincia. Lamentablemente La Rioja tiene más de 2 millones de hectáreas entregadas y comprometidas con empresas privadas, entonces lamentablemente el mapa minero en la provincia es grave. Sabemos ahora que todo está permitido, todo es legal, han mandado de la provincia a Canadá a ofrecer todo el territorio a nuestro secretario de Minería, secretario de Ambiente, entonces es necesario trabajar más allá de lo local. Y también estamos en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que ahora a fines de abril va a celebrar un nuevo encuentro. Entonces seguramente vamos a estar también presentes ahí comentando la problemática y encontrándonos con todos los compañeros y compañeras que vienen resistiendo este modelo en el país. A partir de ahí pueden que surjan nuevas actividades, nuevos encuentros, pero por lo menos en este momento nuestro trabajo es con el vecino cara a cara en los barrios, pasando documentales, haciendo asambleas ahí en cada uno de los barrios, y que también de ahí van a salir nuevas acciones. Porque esta, por ejemplo, manifestación cultural que vamos a realizar hoy es una acción que proponen los jóvenes, ¿no? Desde la necesidad de poder decir con sus lenguajes que resisten y que no quieren que la empresa esté acá en Chilecito. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Y vamos a seguir en contacto frente a futuras actividades que ellas realicen. Bueno, en realidad les agradecemos nosotros en nombre de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Estamos en contacto también ahí con los conflictos en la Puna Jujeña, lamentablemente también por la minería de litio. Nos causa mucho dolor, pero bueno, sabemos también que las resistencias están de pie. Así que bueno, desde acá, todos los puentes y todos los brazos puestos para unir las resistencias y hacernos más fuertes. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Pía Silva de la Asamblea de Chilecito, que nos comentaba, bueno, el panorama que se está viviendo nuevamente en Chilecito, 12 años de resistencia, resistiendo a estas empresas que quieren explotar a costa de la vida, a costa del agua. Y que se presentan como minería amigable. La verdad que insisto con ese nombre porque además, bueno, la misma Pía Silva lo comentaba, este camuflarse para tomar aquel discurso contrario y adaptarlo a sus propios intereses, ¿no? Así que después de salir de Veladero, donde se acaba de condenar se acaba de imputar a un ministro de la Nación. Bueno, es públicamente conocido todos los derrames que hizo esa mina. Después, viniendo de ahí, viniendo de ese desastre ambiental, ahora se presentan como ambientalistas con una minería amigable. Así es. Y llaman colegas a los compañeros de la Asamblea de Chile. Llaman colegas. Claro. Es verdaderamente patético. Muy, muy. Y bueno, y toda esta cuestión de ir casa por casa, haciendo la entrevista, ofreciendo puestos de trabajo, diciendo cuánto podrían cobrar. Y muy interesante lo que decía Pia, a pesar de eso, de la necesidad de trabajar, la necesidad económica, todavía hay una resistencia que permanece ahí en el pueblo de Chilecito y bueno, en toda La Rioja, ¿no? Y saludamos a esa resistencia. Y saludamos a esa resistencia. Y Pancho está comiéndose. Panchito, no se resistió, la no pudo resistir. Y mándanos un tema, por favor. Guamatina,